Hermanos, bueno, hemos hablado de Jonás por estas semanas y creo yo verdaderamente que Jonás es uno de los profetas más reconocidos de la Biblia, uno de los que más suenan. De hecho, entre los niños yo creo que no hay profeta más popular que Jonás, ¿verdad? Y si usted estuvo en la iglesia desde que era un niño, yo estoy seguro de que nuestros primeros encuentros con Jonás siempre fueron a través de una canción, ¿verdad? Porque esta canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso el mar profundo y eso resonaba en nuestras mentes por siempre. Jonás es este gran hombre de Dios, sin embargo, hemos aprendido durante estas semanas que la vida de Jonás no puede escribirse sin Dios. Jonás no es el tema del libro, Nínive no es el tema del libro, el tema del libro es el amor inmenso de Dios que puede soportar a semejante hombre como Jonás. Porque aunque es un profeta, aunque es un hombre de Dios, aunque ha sido apartado para ser un siervo de Dios, en algún episodio, en un pequeño momento de su vida, Jonás se desconecta de todo y se convierte en uno de los pecadores o en uno de los rebeldes más descarados de la Biblia. Jonás se revela ante Dios con un descaro tan sinvergüenza realmente Jonás. Dios le habla directamente, quiero que vayas a Nínive, capítulo 1. Dios se acerca a Jonás y le dice, quiero que vayas a Nínive, que cumplas este mandato y esta orden que te he dado. Y Jonás simplemente dice, no. Les decía la semana pasada, el capítulo 1, entre otras grandes cosas, pero una de las grandes verdades que me enseña es que hay una inmensa diferencia entre una vida religiosa y una vida que verdaderamente conoce a Dios. Puedo ser muy religioso, puedo ser un cumplidor de la iglesia, puedo ser un hombre metido y viviendo en una iglesia si quiere, pero eso no me convierte en una persona que verdaderamente reconoce a Dios como su necesidad. Sinceramente estoy, por mucho tiempo nunca entendía este versículo cuando Jesús dice que en aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas, somos miembros de la iglesia, nosotros vimos milagros. Y dice la Biblia que Jesús les dirá, porque está hablando del día del juicio, unos estamos con Dios y otros se quedan acá. Y cuando ellos comienzan a reclamar, diciéndole, ¿por qué? Si nosotros somos de la iglesia, dice la Biblia que Jesús les dirá, sinceramente, no los conozco. Lo que aprendieron a hacer eran a ser muy religiosos. Y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo que vivimos en un país muy religioso. Todo el mundo acá se llama cristiano. Todo el mundo acá se llama gente que conoce a Dios. Pero cuando nosotros vemos todos los días nuestras calles, nos damos cuenta que si algo aquí no hay o no se ve, es temor de Dios. Si nosotros comenzamos a ver nuestras propias vidas, o sea, no mire el de la par, porfa. Si solo veo mi vida, me daría cuenta de que lo que falta en muchas partes de mi vida es verdaderamente temor de Dios. Jonás es ese reflejo. El capítulo 1 nos muestra que era un gran religioso, es un profeta, ha dado profecías, le ha compartido al pueblo, ha anunciado la palabra de Dios. Pero cuando Dios le habla, porque Dios le hablaba, él simplemente se para delante de Dios y le dice, no. ¿Tú quieres que haga eso? Muy bien, pues no, no me da la gana. Jonás tiene este tipo de pensamiento engañado que nosotros estamos en este mundo para tratar de vivir felices y para ser felices y completar nuestra vida de felicidad. Yo no digo que usted no debe desear esto, pero nuestra verdadera razón para estar en el mundo es para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios nos dará felicidad, verdadera felicidad, no una falsa felicidad. Pues el capítulo 1 de Jonás nos lleva por todo este lado. El capítulo 2 nos enseñaba, la semana pasada lo veíamos, qué inmensa necesidad tenemos de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Jonás, Dios le da la oportunidad de saborear por sus propios vida, toda la condenación que trae rechazar a Dios. Pero Jonás dice, ¿esto cómo a mí si yo soy bueno? Los ninivitas se tienen que perder porque son un pueblo malo, pero yo soy bueno. Y entonces es llevado por todo este camino en el cual está entendiendo que él tiene que predicarse el evangelio a sí mismo. Y les decía la semana pasada, una responsabilidad que todos nosotros tenemos como creyentes es predicarnos el evangelio a nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? La mayor evidencia de eso debería estar en que cada día venimos delante de Él a reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Él. No es hace 20, 30 años cuando conocí a Jesús que ahí le dije te necesito y el resto de la vida lo vivo como si Él no existiera. No, yo lo necesito hoy también y mañana otra vez, porque Él es nuestra necesidad en verdad. Necesito predicarme el evangelio todos los días para reconocer mi condición de pecado y reconocer que tengo que ir a Él para clamar por su misericordia y su perdón. Jonás huye de Dios, se aparta totalmente, se rebela contra Él. La semana pasada lo dejamos dentro del vientre del pez. Lo anduvo echándose todo ese tour acuático y espiritual a la vez. Pero el capítulo 2 y el versículo 10 termina diciendo esto. Vean conmigo, capítulo 2 y versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Era el primero en la presentación. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo no sé quién habrá tenido más alivio. Si el pez en sacar a ese estorbo que andaba en el estómago o Jonás de salir a... de estar dentro de ese estómago tan horrible que debe haber sido eso. Con solo tomar ese versículo, digo, hay tantas cosas que podríamos comenzar a preguntarnos y a pensar. Una de ellas, no lo había pensado antes, pero Raúl me decía, ¿cómo llegó ese pez a la orilla? Si llegan a la orilla, se queda ahí, trabado. El pez no puede llegar a la orilla y fue y lo vomitó ahí. ¿Cómo Jonás pudo haber sobrevivido adentro del pez? Porque cuando yo estaba pequeño y me contaban esta historia en las clases de niños, pues yo me recuerdo que el dibujito que nos enseñaban era un vientre de un pez, era una cueva, y entonces Jonás sentado ahí en un sofá dentro del pez y con una su tacita ahí de café, relax ahí en esa plática con Dios. Pero esa no puede haber sido para nada como era el vientre del pez. O sea, era el estómago de ese pez. Ahí tiene que haber pasado cosas sumamente extrañas. Otra pregunta que creo que surge al leer esto. ¿Alguien vio a Jonás cuando lo escupió el pez? Creo que y salió volando. ¿Alguien lo vio salir de ahí? Y la otra cosa, ¿cómo habrá salido Jonás? Tenía un maestro que nos enseñaba los profetas menores. Y recuerdo que este maestro decía... cuando Jonás salió del pez, ese hombre tiene que haber salido hecho un monstruo por los jugos gástricos del pez. Si eso deshacen todo, dice, él tiene que haber salido de ahí hecho un monstruo, despellejado. No piensen en el olor, por favor. Pero su rostro, se imagina, con ácidos por todo el cuerpo, maltratadísimo, asustadísimo. Este maestro decía, por supuesto que cuando Jonás llega a Nínive, Nínive está impactado, no por el mensaje nada más, por verlo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, la Biblia dice de que Jonás era un testimonio, o sea, era el testimonio que tenía Nínive, que ayudó a que se convirtiera todo este pueblo. Entonces surgen tantas cosas acá. Al pensar acerca de esto, me hace entender que durante el tiempo de la descarada rebelión de Jonás, nosotros podemos notar que Dios seguramente se disgustó con él. Es evidente que Dios se disgustó. Pero hay una verdad, Dios nunca lo abandonó. ¿Usted me puede ayudar a predicar esta mañana por un momento y puede decirle a la persona que está a su lado, Dios no te ha abandonado? Nunca, nunca nos ha abandonado. Y yo no quiero decir que ninguno de los que está acá sea mejor que Jonás. Porque todos nosotros seguramente tenemos diferentes episodios en nuestras vidas en que hemos provocado el disgusto de Dios. hemos provocado un poco de este sentir de Dios que digo, así ha estado alguno de ustedes que no le caiga un rayo. Así. Pero hay una verdad, Dios nunca nos abandona. ¿Cómo no amarlo, verdad? ¿Cómo no celebrar su amor por nosotros? Yo vivo consciente que yo me merecería que Dios me hubiera hecho muchas cosas muy malas. Ganaditas las tengo. Me la tengo ganada. Pero estar aquí parado todavía me hace reconocer que Él me ama y que no me ha abandonado. Que si solo por un pequeño momento me hubiera soltado, ya no existiría mi vida. Y eso le pasó a Jonás. Un poquito más y esa nave se quiebra. Pero Dios estuvo ahí. Unos minutos más en medio de alta mar, con las olas, con la forma como se estaba moviendo. Un poquito más y Jonás se ahoga. Pero Dios tenía una ballena preparada. Un poquito más de tiempo probablemente adentro en la panza del gran pez y Jonás no lo sobrevive, pero Dios nunca lo abandonó. Y así podríamos pasar esta mañana cada uno de nosotros contando tantas historias, diciendo un día más tarde hubiera llegado al médico y me muero. Un día más hubiera estado sin ir al mecánico y el carro me explota. Un día más hubiera estado soltero y me muero. Pero el Señor trajo al ángel a mi vida que me salvara. Sonó bonito eso, ¿sí o no? Pues no hay que perder la gratitud sobre todo a Dios. ¿Qué trato de decir? El capítulo 3 nos recuerda el amor inmenso de Dios. Dios no se olvidó de Jonás en la boca del pez, en el estómago del pez. Dios podría haberlo olvidado ahí. Y ahora quizás habría alguna sardina diferente y alguna cosa rara por ahí. Pero Dios no se olvidó de Jonás. 3 días tuvo que pasar adentro porque 3 días se tardó Jonás en levantar la voz y pedir ayuda. Si lo hubiera hecho en el día uno lo tiran del pez. Pero él estuvo ahí, me imagino todavía renegando y todavía diciendo, ay, que todavía me metes aquí, ¿cómo es posible? Yo tan bueno, yo tan santo. Yo tan justo y tú lo que me haces vivir. Dios nunca se equivoca. Nunca nos abandona, pero tampoco nunca se equivoca. Y lo que sea que vivimos es totalmente necesario y parte de ese propósito de Él en nuestras vidas. Ahora, lo hermoso de esto es que Jonás arregla las cosas con Dios, hace las paces con Dios. Y el capítulo 3 y versículo 1 nos habla de esto. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, por segunda vez, después que Jonás se había negado de esa forma tan rebelde a obedecer la voz de Dios, es una maravilla que Dios le vuelva a hablar. Hay algunos momentos de nuestras vidas en que yo digo, ¿cómo Dios insiste con nosotros? Hablábamos con unos hermanos esta semana. Decía, yo no puedo dejar de ver a Dios detrás de ustedes. No viéndolos, no metiéndose en su vida. Y se tratan de ir por este lado y Dios se les pone enfrente. ¿A dónde? Y se va por el otro lado y Dios se le vuelve a poner enfrente. ¿A dónde? Y nos vive mostrando su paciencia, su amor a nosotros. Porque no nos persigue para maltratarnos. La Biblia dice en uno de los profetas, en Habacuc, dice, Él nos persigue, pero con lazos de amor. Digo, son lazos, pues, pero son lazos de amor. Amorosamente se muestra a nosotros. Amorosamente nos recuerda, aquí estoy, ¿escuchás? Aquí estoy para cuando te acordes. Dice, vino una vez más la palabra de Jehová a Jonás. Jonás le había dado la espalda a la palabra de Dios. Por eso es siempre Dios, la primera manera como Dios le va a hablar a todos nosotros, a todos ustedes. Alguna vez se levantaron pidiéndole al Señor, Señor, no sé qué hacer, háblame, dime Señor, quiero entender lo que tú quieres que haga. La primera forma como Dios nos va a hablar siempre es por su palabra. Para eso nos la dejó. Pero como los cristianos tenemos este hábito de ignorar la palabra y no nos gusta leer la palabra, entonces cuando... usted deja de escucharlo a él por este medio, él comienza a usar otros medios para hablarnos. Cuando Jonás dejó de escuchar o de atender el mensaje que Dios le estaba hablando directamente, entonces Dios le dijo, muy bien, te voy a hablar a través del mar entonces. Y lo metió a la tormenta. Y la tormenta le habla a Jonás. Y como Jonás no entiende por la tormenta, dice Dios, quiere un trato más personalizado. Así es que le manda el gran pez para continuarle hablando. Pero Dios siempre está hablando a nosotros como sus hijos. A veces Dios nos habla, si no le entendemos por la palabra, Dios se encarga de ponernos ahí uno de estos jefes tan ungidos, que ahí nos recuerda todos los días, hostigue y hostigue y hostigue y hostigue, que nos hace odiar y de repente no estamos entendiendo. Es Dios quien está detrás diciéndote, te estoy hablando. Como no lo lees en la Biblia, te lo estoy hablando a través de esto. De repente Dios viene y trae alguna unción especial sobre nuestras parejas. Viene la esposa y le entra algo raro, ¿verdad? O el esposo le entra alguna cosa rara. Y usted dice, ¿qué me pasa? ¿Qué desgracia? ¿Por qué todo? Dice Dios, te estoy hablando. Mírame. Dios trae una vez más la palabra sobre Jonás. Una de las pruebas de nuestra relación verdaderamente con Dios. Una de las más grandes evidencias es, ¿Dios me está hablando a mi vida? ¿Usted es un hijo de Dios? Sí. ¿Dios le está hablando? ¿Le habla a Dios? ¿Habla Dios a su vida? ¿Le trae Dios su palabra para instruirle y dirigirle? Porque ¿de dónde me llamo hijo de Dios si Él no habla conmigo? ¿De dónde me llamo yo? Yo soy un hijo de Dios porque él está conmigo. Pero ¿en qué momento Dios habla con usted? Dios le demuestra a Jonás que sigue a su lado porque le trae una palabra y le habla. Y dice el versículo 2, la palabra que le trae es esta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Estoy seguro que Jonás por un momento pensó, Dios, a mí nunca más me va a volver a hablar. Y si de repente puede escuchar la voz del enemigo hablándole, estoy seguro que le debe haber dicho, nunca más te va a volver a hablar Dios. Eres indigno de que Dios te hable. No mereces nada de esto de Dios. Pero cuando yo leo la Biblia me doy cuenta de que Dios, creo que sobre todo, bueno, uno por amor y dos porque nos conoce, Dios siempre está dando una nueva oportunidad y nos da nuevas oportunidades. Recuerdo a Abraham, cuando Abraham estaba huyendo, vino hambre y huyó a Egipto. No tienes que ir a Egipto, Abraham. Pero Abraham fue a Egipto a buscar comida. Y fue a meterse en un gran rollo allá con su esposa. Todos conocen la historia. Ofreció a su esposa. O sea, cuando iban entrando al pueblo y vio que todos miraban a la esposa de la forma en que la miraban, le dijo a la esposa, a partir de ahora, nada de la mano. Somos hermanos. Si alguien me dice algo, le voy a decir cuñado, directo, le dijo. Y se metió en un gran rollo, desobedeciendo, haciendo como no tenía que hacer. ¿Acabó eso con la vida de Abraham? No. Dios estuvo dispuesto a darle una nueva oportunidad. Cuando pienso en la Biblia, me recuerdo de alguien como Jacob. Jacob, que luego su nombre fue cambiado por Israel. Fue y engaña a su papá descaradamente. También va delante de Isaac y lo miente y lo engaña. Y se para delante de Isaac y le dice, aquí vengo yo, soy Esaú. Y dice que el papá cuando le oyó la voz le dijo, este no me suena a Esaú. Esaú es más grave, es más grueso. Y dice, ah, pero ya me recuerdo. Ya sé cómo lo puedo comprobar. Esaú parece pelos, en vez de gente, parece una bola de pelos. Así es que dice que le dijo, a ver, enséñame el brazo. Y la mamá, por eso, voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis importante. A todos los que son padres, incluyendo a los míos, pero a todos los que son padres, no tengan preferencias con los hijos. Quiéranlos a todos por igual. No marginen a unos y valoren a otros. Que eso pasaba con Jacob y Esaú. Su mamá quería tanto a Jacob que le dijo, yo quiero que a ti te bendiga tu padre y no a tu hermano. Así es que se inventó y le dijo, ponete un montón de pelos de animales acá y cuando tu padre te diga, quiero ver si eres Esaú de verdad, te vas a pedir la mano. Y cuando toque la mano, vas a ver, este es mi hijo. Y le bendice. Pregunta, ¿quedó fuera Jacob del plan por lo que sucedió? No, se volvió, Dios le cambió el nombre después de eso y le puso Israel y de él tuvo estos 12 hijos que se formaron las 12 tribus de Israel. ¿Qué trato de decirles? Dios no nos suelta. Moisés se paró y mató a un hombre, se paró a matar a un egipcio y esto lo apartó y lo marginó por alguna temporada. ¿Dios lo descalificó para siempre por esto? No, Dios tenía una nueva oportunidad para Moisés. Jonás se negó a ir y obedecer al Señor. Dios lo desechó por esto. ¿Pero esto descalificó a Jonás para siempre? No, dice el capítulo 3. Vino nuevamente palabra del Señor a Jonás. Si alguno de ustedes esta mañana, por cualquier razón, está sintiéndose descalificado en el nombre de Jesús, hoy le puedo decir con libertad y con gozo, hasta con autoridad, porque no se lo digo de mi boca, en el nombre del Señor le digo, Dios no le ha descalificado. Dios no aparta a sus hijos y dice, este ya no me sirve, y lo quita. Dios siempre tiene para nosotros la mano tendida para darnos una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios maravilloso, amoroso y bueno. Dios, por cómo es Él, no quiere decir que actúa a veces así en su naturaleza. La gracia de Dios, esa gracia del Señor, perdona nuestros pecados. Y grábese esto. Dios en su gracia perdona nuestros pecados. Pero Él no solo es gracia, Él también es justo. Y entonces, aunque Dios en su gracia perdona nuestros pecados, en su justicia Dios determina que cada uno debe cosechar lo que sembró. Sí me doy a entender. ¿Saben lo que eso significa? Eso quiere decir, Dios no la agarró contra mí. Dios no me odió por lo que hice. De hecho, a Dios no le sorprende nuestro pecado. Ya sabe que somos pecadores. Dios en su gracia nos perdona. Siempre nos perdona. Pero en su justicia, Dios dice, sí, pero cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Y mis acciones entonces tienen una consecuencia. Eso no quiere decir que Dios no me perdona. Él ya me perdonó. Yo estoy abrazado por su amor. Su gracia me ha alcanzado. Si mi pecado es grande, la gracia es más grande. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es lo que la Biblia enseña. Pero eso no cambia que Moisés tuvo que pasar su proceso de esconderse porque él sabía que lo iban a castigar. Pero eso no quita que Abraham también tuvo mucho atraso por tantas metidas de pata. Pero eso no quita que David, después de estar con Betsabé, aun cuando Dios lo perdona, él tiene que ver con sus ojos a sus hijos rebelarse contra él y traer tanta desgracia. Quiere decir, Dios en su gracia nos perdona. Pero en su justicia nos lleva a que cada uno de nosotros coseche exactamente lo que sembró. Porque Dios no puede ser burlado. Jonás recibe una vez más el mensaje y dice el versículo 3. Ahora entiende. Qué fácil habría sido el libro y la vida de Jonás si a la primera vez hubiera actuado como hoy. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive. Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Lo que Dios le pide a Jonás en este momento es tan irracional, tan loco, como era en el capítulo 1. ¿Quién me ayuda y se recuerda por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? En el capítulo 1. ¿Quién se recuerda por qué? Porque eran enemigos. ¿Por qué? Él tenía un prejuicio, era un nacionalista y decía, yo no voy a ir a andar hablándole a otros. ¿Por qué más? ¿Alguien se acuerda de alguna otra cosa? Los consideraba malos, despiadados, asesinos. ¿Se recuerdan de cómo les decíamos hace un par de semanas, Raúl, compartiéndoles un día y yo otra vez, el nivel de maldad de esa gente? A sus enemigos, a los que les caían mal, los agarraban y los despellejaban vivos. Les abrían un poco y los empezaban a jalar la piel. Los despellejaban vivos. Metían a la gente, a sus enemigos, en grandes ollas de aceite. Desmembraban a las personas, los ataban con animales y cosas y los estiraban hasta que se rompían sus cuerpos y las extremidades se les arrancaban. Eran despiadados. Y parte de esas cosas y de esos castigos y esas crueldades las habían hecho contra el mismo pueblo de Dios. O sea, contra la nación de Jonás. Por eso Jonás decía, no, yo no quiero hablarles nada. Por mí que se pudran en el infierno. O sea, por mí que paguen. De hecho, por lo que yo estoy orando es para que rápido paguen. No para que se salven, decía Jonás. Pero es que había otro gran problema. Dios le está diciendo, no le estaba diciendo, Jonás, manda un mensaje a la gente de Nínive o mándale una carta a la gente de Nínive. En otros relatos a otros siervos Dios les decía, mándales un papel, manda a alguien a decir esto. Esta vez a Jonás le dice, quiero que vayas tú y te metas ahí. Eso era meterse en la boca del lobo. Ir a predicar a Nínive era como, no sé, ir a algún lugar de acá. Ir a predicar a Nínive era entrar en tierra enemiga. Además, él era reconocido, él era un profeta. Y le dice, ve allá y no a encontrarte con el rey o a buscar amistades. Le dice, ve a Nínive, camina por las calles de Nínive y predícales el evangelio. Ni el evangelio. Dice, ve y diles, en 40 días Nínive será destruida. Eso suena a amenaza. ¿Y qué tal si se le para algún guardia a la par y le dice, nos estás amenazando? ¿Me venías a decir que nos vas a matar? Jonás corría peligro que lo despellejaran también ahí. Que terminaran con su vida ahí. Jonás tenía muchas razones también para negarse a aceptar esto. Estaba totalmente irracional la orden de Dios. Dios lo está mandando a un lugar al que él estoy seguro que no habría querido ir. De hecho, entiendo ahora con más claridad por qué en el capítulo 1 dice, yo no voy ahí. Pero el que Jonás tome esta decisión, mira el versículo 3, se levantó Jonás, agarró valor. No sé si se puso chaleco antibalas, casco, rodilleras, codera, se vistió todo lo que pudo para protegerse y comenzó a caminar a Nínive. Para Jonás hacer esto, debe haber estado muy convencido que aunque eran enemigos muy peligrosos, era peor no obedecerle a Dios. Aun cuando era una acción arriesgada, era más riesgoso seguir desafiando la voluntad de Dios. Ya Dios le había demostrado que no le iba a dar dolor, pero iba a pasarla muy mal. Y Jonás decide obedecer. Jonás decide, y yo creo, Jonás entiende que la salvación de un perdido es más importante que mi dignidad. ¿Cómo yo me voy a ver? ¿Sabe usted una de las principales razones por las que los cristianos no estamos hablando de Jesús todo el tiempo a los demás? Porque nos preocupa cómo nos podemos ver. Nos preocupa que me puedo ver, me van a decir que estoy loco, me van a hacer burla porque yo antes era malo, me van a hacer burla porque ya no soy como ellos. A mí me da pena hablarle a la gente de Dios. Jonás creo que podría haber tomado esa excusa, pero ahora él ha entendido la grandeza de Dios. Y al entender esa grandeza se da cuenta que lo mejor que podría hacer era obedecer al Señor. Y miren el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje. Esto era lo que iba predicando por cada espacio en el que él caminaba. Jonás acaba de entrar a esta ciudad, no le está susurrando, no anda con la boca tapada, el llamado era ve y anúncialo. Yo estoy seguro que Jonás en su corazón, no estoy seguro, eso sería chambre. Pero yo creo que Jonás en su corazón decía, voy a obedecer porque esto es lo que él me ha mandado a hacer. Pero de todas maneras, nadie va a entender ni va a aceptar esto. Lo peor que puede pasar es que me agarren y me maten. Pero aquí nadie está escuchando. Así es que caminó tranquilamente. ¿Usted se imagina a alguien caminando en medio de la calle? De aquí a 40 días serán destruidos. De aquí a 40 días serán destruidos. De aquí a 40 días serán destruidos. De aquí a 40 días van a ser destruidos. Eso era todo lo que estaba haciendo. Probablemente con la gran esperanza que nadie le pusiera atención. Con todo el anhelo que nadie lo escuchara. O que si lo escuchaban lo vieran y dijeran, es el loco despellejado, monstruo, no sé. Debe haberse visto muy mal, Jonás. Y solamente comparte ese mensaje, pero vean el versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios, para sorpresa de Jonás y de todos. Solo les dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. No hubo un, en el nombre de Jesús, vengo a decirle, no, solo de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y ese tan corto mensaje fue creído por la gente. Aquí sucede otra cosa que es increíble. Jonás le había tocado ser profeta de Dios por toda su vida. Yo imagino que ese día Jonás dijo, he estado perdido predicándole a tantos cristianos por tanto tiempo. Si a los cristianos Dios les ha mandado profetas al pueblo de Israel, por miles de años se los mandaba. Y dice la Biblia, mataban a los profetas. No escuchaban el mensaje de Dios. Vean todos los libros del Antiguo Testamento de los profetas y todos son un continuo llamado, arrepiéntanse, cambien su manera de vivir. Estudiamos hace un par de semanas, 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si se arrepintieren de sus malos caminos, si oraren y buscaren mi rostro, y el pueblo que hacía desobedecer. El año pasado que estudiamos toda la historia de la Biblia y la recorrimos toda la historia en un año, cada domingo, yo les decía, es sorprendente cómo el pueblo de Dios, el escogido de Dios, escuchaba el mensaje hoy, le decían, sí Señor, tenés razón. Pero la siguiente semana, cuando volvíamos a abrir la Biblia, empezábamos a encontrar la misma historia. El pueblo se rebeló contra Dios y el pueblo hizo lo que Jehová les había dicho que no hicieran. Y el pueblo desobedeció a Dios. Y después Dios, los amo, los voy a perdonar. Gracias Señor, perdónanos, vamos a cambiar. Veníamos el siguiente domingo, abrimos la Biblia y el pueblo fue desobediente con Dios e hizo lo que desagradaba a Dios. La misma historia. Y Jonás llega acá, contrario al pueblo de Dios. Esta gente estaba tan despierta que apenas Jonás dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y toda la gente cree el mensaje. ¿Cómo sabemos que cree el mensaje? Jonás se para ahí y no dice cosas agradables. Pero Dios no llamó a Jonás para hacerlo popular. Dios llamó a Jonás para que Jonás haga popular el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Dios a nosotros no nos ha llamado para que nuestros nombres sean reconocidos y seamos gente popular, que le agrademos a todo el mundo. Dios nos ha llamado para que el nombre de Él, del Señor, sea reconocido y sea engrandecido entre quienes están ahí. Este pueblo escucha la palabra de Jonás y de inmediato, dice la Biblia, lo creyeron. ¿Y cómo sabemos que lo creyeron? Por el versículo 5. El versículo 5 nos muestra que esta gente creyó el mensaje. Y dice, porque dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y miren el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio. Este cilicio era una, se ponía en una ropa como de sacos de yute ahora. Se ponían esta ropa áspera que molestaba e incomodaba. Era una manera de ofrecer un un castigo, como castigarse, sacrificarse para que lo vieran. Y dice, y además que se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, que era una manera también de humillarse. Y no bastando con eso, el versículo 7 dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Y el 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué más? Y conviértase cada uno de su mal camino. ¿Por qué les digo y puedo saber con seguridad que ellos creyeron a Dios? ¿Por qué lo podemos saber? Porque hubo arrepentimiento. Ahora acostumbramos a decirle a las personas: ¿usted quisiera aceptar a Jesús? Y las personas dicen: sí, yo quisiera aceptar a Jesús. Ore esta oración conmigo. Y la gente ora la oración. Cuando termina de orar la oración: bienvenido usted, ahora se va a ir al cielo. ¿Está listo? ¿Lo mando de una sola? Y la gente dice: claro, ya hice la oración, me voy a ir al cielo cuando muera. No digo de que eso no sea verdad, pero para que eso sea verdad, falta ver algo: arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no existió nunca una conversión. Hizo una oración como las que oraba desde chiquito. Usted oraba de chiquito: Santa María, Madre de Dios, respóndenos y haznos y la, la, la. No pasa nada. Porque, ¿y cómo le va a contestar Santa María? Santa María está gozando el cielo con el Señor. No puede venir y hacer algo. Nadie puede venir y hacer algo. Eso es una palabra. Si hay una verdadera conversión, hay un arrepentimiento que continúa. Este pueblo se levanta ante el mensaje y dice: no, señores, nosotros creemos lo que ese hombre está diciendo. Así que a partir de este momento, nosotros no solo vamos a clamarle a él fuertemente, cambien la manera de vivir. Porque el arrepentimiento es la evidencia de una verdadera conversión. Los cristianos no somos terapiados a ser personas diferentes. Nadie nos dice: tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. Nadie nos dice esto. Yo nunca he escuchado un mensaje como eso. No es el mensaje que predicamos en la iglesia. Pero la vida de Jesús en nosotros sí nos ha llevado a ser personas diferentes. El creer el mensaje de Jesús, adoptarlo y tomarlo para mi vida, el tomar la palabra de Dios y que permitir que esta palabra cambie mi mente, renueve mi manera de pensar, esto sí verdaderamente transforma la vida de las personas. La razón por la que predicamos la Biblia es porque creemos que esta palabra, como ahí mismo dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Es la palabra cuando verdaderamente se encuentra con alguien que provoca una transformación. Y eso le sucede a la gente en Nínive. Jonás simplemente dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Jonás nunca se imaginó el impacto que iba a provocar las palabras que él estaba hablando. Nosotros tenemos un llamado de Dios, y el llamado que tenemos de Dios es anunciar el evangelio. Primero creerlo a nuestra propia vida. Primero reconocer nuestra incapacidad para salvarnos, la depravación de nuestro pecado, y reconocer que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Así que corremos a Dios en busca de su misericordia y su ayuda. Él ya proveyó todo lo necesario porque mandó a Jesús. Y Jesús entonces está listo para tomarnos y salvarnos con Él. Pero la evidencia de esto es que yo me pego a Él, y cuando estoy unido a Él, soy diferente. No casa esta idea de decir un cristiano: yo soy cristiano ya, pero no puedo dejar de ser como soy porque así ha sido toda mi vida. O sea, usted gobierna su vida o Dios gobierna su vida. Cuando los ninivitas escuchan el mensaje de Jonás, lo que ellos hacen y el rey mismo, y es significativo que mencione hasta el rey, lo que el rey hace es decir, yo no tengo, ¿usted puede ver esto? El rey dice, yo no tengo la capacidad de resolver este gran rollo en el que estamos metidos. Muy rey puedo ser, muy ropas reales puedo tener, muy banquetes puedo tener, muchos sirvientes puedo tener, pero yo no puedo detener la ira de un Dios airado contra ustedes. Así que lo único que nos queda por hacer es todos nosotros rendirnos delante de Él y ver si tal vez un poco de misericordia le queda y Él quita el juicio que nos corresponde. Ese es el Evangelio. Y ese es el mensaje que estamos llamados a predicar. ¿Sabe? Yo no estoy llamado a predicar un mensaje ofreciéndole el infierno a la gente. Tengo que recordarlo porque eso es lo que Jesús también hizo. Pero lo que quiero decir es, yo no estoy llamado a andar anunciándole a la gente todo lo que le va a venir, tratando de presionarle y asustarle. Yo estoy llamado a anunciarle el Evangelio a las personas. Yo no puedo determinar cuánto juicio va a venir sobre ellos, cuánto castigo les va a tocar pasar, cuánto dolor van a tener que sufrir. Yo ni tan siquiera puedo determinar cuándo alguien se va a convertir al Señor. Yo no convenzo a nadie. Ustedes no están llamados a convencer a la gente. Por favor, arrepiéntase. Hágalo ya. Ore. ¿Quiere orar o no quiere orar? Si no quiere orar, ya va a ver lo que le va a pasar. No quisiera yo estar contra Dios ofendiéndolo como usted lo hace. No se trata de esto. Yo no estoy llamado a convencer a nadie. Si no, ve a Jonás. Jonás no llega a Nínive a agarrar a todos por el cuello y a convencerlos. Esa es una obra exclusivamente del Espíritu Santo en la vida de las personas. Es el Espíritu Santo quien lleva a la persona en un determinado momento a hacerle reconocer su condición y a decir, lo que ese está hablando es para mi vida. Lo que están diciendo tiene que ver conmigo. Y estos versículos nos muestran la forma tan extraordinaria como este pueblo recibe el mensaje. ¿Se pueden imaginar a Jonás cuando va caminando y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida? Y empieza a escuchar a gente decir, ya oyeron, no, arrepintámonos. Yo creo que hasta Jonás diciéndole, no, mentira, no me crean, para que no se arrepintieran. ¿Pueden imaginarse al pueblo la angustia que vino, la necesidad que Dios trajo sobre sus corazones? Para llegar hasta el punto tan extremo de decir, no solo vamos a orar, no solo nos vamos a arrepentir. A partir de este momento, toda la nación entra en un ayuno por ley. Aprobado con 84 votos en la asamblea. No hay veto presidencial y no hay la corte, tampoco se mete en contra. Todos al unísono dicen, claro que sí. Todos en ayuno. Hombres, niños, animales. ¿Ustedes imaginan cuál era la condición de esa ciudad? ¿Ustedes imaginan los rostros de la gente en esa ciudad? ¿Ustedes imaginan la desesperación que podían tener al punto de quedarse todos sin poder comer nada, ni beber agua, ni animales? Sin duda el Evangelio había llegado. Este pueblo hace un escándalo, es la mejor palabra que tengo para decir. Hace un escándalo del anuncio de Jonás. Esa gente entendió, por misericordia de Dios, que este no era un asunto de juego. Que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Los expertos, teólogos y arqueólogos y todos estos estudios que ahora hacen, han encontrado que la ciudad de Nínive, meses antes de que Jonás llegara a predicarles a ellos, habían tenido dos acontecimientos que habían cambiado la historia de esa ciudad para siempre. Uno de ellos, un eclipse. como el que hubo en Estados Unidos esta semana. Un eclipse en el que se oscureció todo. Claro, no tenían a los astrólogos, no tenían a Walter Mercado. No tenían toda esta gente que pasa haciendo todo esto de estudios y viendo todas esas cosas. Entonces, cuando ellos de repente vieron que un día de pronto se volvió en noche, entraron en una angustia enorme. Y por otro lado, imagínense que ahora nosotros nos vinieron anunciando, ¿verdad? Viene un eclipse. Y de alguna manera ya lo sabemos y nos explican, esto va a pasar, esto va a suceder, tantos, ahora, esta vez, yo lo estaba viendo por la televisión en Estados Unidos, decía, va a durar 2 minutos 40 segundos la oscuridad en algunas de las regiones en que tocó. 2 minutos 40 segundos, ya lo sabemos. Pero usted se imagina no saber nada y de repente un día ir por la calle bien tranquilo a traer las tortillas y se empieza a poner todo negro. Dígame si no pega una carrera, no sé, sale corriendo a la iglesia, abran la iglesia. Sería terrible. Entonces ellos habían bebido un eclipse y la otra cosa trágica que habían pasado es que vino una plaga sobre la ciudad, una enfermedad, y mató a miles de hombres de esa ciudad. La ciudad estaba en un duelo enorme. Y la tercera cosa, aparece Jonás, todo arruinado de la cara y de todo esto por andar metido en un pez, pasa por la ciudad y les dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué creen que pensaron todos ellos? Ya no más, por favor. Y todos se rinden. ¿Sabe qué entendieron ellos? Algo que a nuestra sociedad le falta entender a veces. Esto no es una cuestión de religión. Es una cuestión de vida o muerte. Ellos entendieron. No se trata de que si vamos a hacernos de los judíos o no. Eso no era el tema. El tema era que si ellos no se rendían al Dios de Jonás, en 40 días esa ciudad sería destruida. De eso se trataba. ¿Sabe qué es el rollo de nuestros días? Que la gente dice, me quieren hacer de la región de ellos. ¡No! De hecho, yo no me paro aquí a predicar una religión. No le digo, acá tiene que cumplir estos y estos reglamentos y de esta manera vamos a tratar de acercarnos a Dios. ¡No! El evangelio que predicamos es decirle a cada persona, a cada hombre y mujer que vive y que existe, que necesita devolverle su vida a Dios, porque de lo contrario se va a morir como todos nosotros, pero su vida terminará en condenación. De eso se trata. No se trata de que a iglesia va, no se trata de que se ponga una camisa con el logo de nosotros o que ande mencionando por todos lados, yo soy de la iglesia tal, yo soy cristiano tal, no. Lo que nosotros tenemos que anunciar es, yo soy un hijo de Dios. Y no soy un hijo de Dios porque me lo merezco, soy un hijo de Dios porque Él es misericordioso y me acepta aunque yo no me lo merezco. De eso se trata el mensaje, es un mensaje de vida o muerte. Lo que nosotros hablamos, la razón por la que queremos alcanzar personas, la razón por la que queremos abrir grupos y alcanzar a nuestros vecinos, la razón por la que queremos ir a la calle y hablarle a las personas, no es porque queremos hacerlos de nuestra iglesia y queremos convertirlos a nuestra comunidad o convertirlos a una religión. Yo nunca he entendido el evangelio como un pleito entre cristianos y católicos. Y le andamos quitando la gente a los curas. Un montón de gente católica dice, ellos nos han robado mucha gente. Dios, si no se trata de quién tiene más. No se trata de dónde hay más gente. Se trata de que la gente entienda que es un mensaje de vida o muerte. Bendito el Señor. Esta mañana no tengo que pararme acá y decirles, de aquí a 40 días su casa será destruida. Bendito Dios, no tenemos que hacer eso. Pero en la Biblia está totalmente claro y dice que una vez nosotros muertos, viene el juicio. Y cuando venga el juicio, cuando usted llegue al cielo un día ante el tribunal de Cristo y se tenga que parar delante del Señor, el Señor no se va a parar delante de ninguno de nosotros y nos va a decir, ¿de qué iglesia viene, hermano? ¿Tenía pastor o sacerdote? A ninguno nos va a preguntar eso. A ninguno. En la Biblia no aparece jamás que alguien le va a decir, hizo primera comunión, lo bautizaron a usted, o se bautizó de tal manera. Nunca. Cuando llegue al cielo no le van a decir qué obra hacía. No. Porque las obras de todos nosotros son malas. A nadie le van a preguntar cuáles eran sus obras. A nosotros cuando lleguemos al cielo nos van a preguntar, ¿aceptaste y creíste el evangelio? ¿Reconociste que eras un pecador? ¿Reconociste que eras una persona no merecedora de Dios, que estás apartado de Él, y como consecuencia de eso, aceptaste el sacrificio de Jesús? Cuando llegue al cielo no me van a preguntar, ¿cuáles doctrinas son las que usted estaba defendiendo en la tierra? ¿Con cuánta gente peleó usted? ¿A cuántos testigos de Jehová le cerró la puerta? Espero que hayan sido muchos. ¿No nos va a decir eso el cielo? Cuando lleguemos al cielo nos van a decir, ¿creíste en Jesús? Y a esa sola pregunta tendremos que responder. El mensaje de Jonás a Nínive no era, de aquí a 40 días, todos circuncidados, porque era lo que los judíos practicaban. No era, de aquí a 40 días, a todos los quiero en el templo. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Y cómo se puede corregir eso? Arrepiéntanse. Era solo ese el mensaje. El versículo 9, me encanta las palabras del rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Yo le tengo una respuesta al rey. Él está dispuesto a arrepentirse. Dios está dispuesto a cambiar lo que se había dicho sobre nosotros. Nuestro destino puede transformarse si solamente nosotros nos volvemos a Él. Y este mensaje nosotros debemos comprenderlo primeramente, porque yo no puedo ir y compartirle a las personas que están fuera de la iglesia este mensaje si yo no lo entiendo. Nosotros vivimos anunciándole a la gente en la calle, no, ¿y usted por qué va a esa iglesia? En esa iglesia no se van a ir al cielo. No, ¿y usted por qué hace esas cosas? Eso no lo va a salvar. Y se pelea con medio mundo y hacemos tantos escándalos por cosas que no tienen valor. Lo que significa la vida o la muerte nuestra es aceptar o rechazar a Jesús. El resto de las cosas no importan. El resto de las cosas, si le creo a Jesús, Él me las enseñará a mí. Él me instruirá a través de su palabra. Él me guiará acerca de lo correcto o no. El miércoles estábamos predicando un mensaje y les decía, el mensaje que Jesús vino a predicar es tan simple. Solo le decía a Mateo, sígueme. ¿Qué? ¿Y no le vas a decir que deje lo malo que hace? ¿Y no le vas a decir que deje los caminos en que anda? ¿Y no le vas a decir que cambie sus amistades? Y le dice Jesús, no. De hecho, le estoy pidiendo que me invite a cenar a su casa con todos sus amigos. A la casa de Mateo, el publicano. Sí, pero ahí van a haber puros publicanos. Ese es el chiste. Y Jesús dice esto. Yo no he venido acá para buscar a los sanos. Yo he venido a buscar a los que están enfermos. Les decía algo el miércoles en la iglesia. Si Jesús viniera a este día acá a Santa Tecla, aparte que diría, qué ciudad más linda, mano. No sé por qué no nací aquí, algo como eso debe decir. Pero además de eso, si Jesús viniera a esta ciudad y comenzara a caminar entre nosotros y nos tocara ir a recibirlo y le dijéramos, Señor, ¿a dónde quieres ir? Vamos a la iglesia que ahorita estamos en culto. Yo estoy seguro que Jesús diría, ¿a la iglesia? ¿A qué? ¿Para qué me invitan a la iglesia? Si ahí ya están los sanos. Llévame al parque. Llévame al Zurita. Llévame al lugar donde están los enfermos. Llévame a ellos porque ellos son los que me necesitan. No para andar en medio de nosotros. Entonces esto me cambia mi manera de entender este evangelio. El chiste de estar reunidos aquí cada semana no es venir a anunciarnos, hermanos, hemos gastado tanto tiempo diciéndonos, en la iglesia va a ser prosperado, en la iglesia va a ser, sí, eso está bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en la iglesia nos equipemos para que entendamos que hay un mensaje de vida o muerte que puede transformar nuestras vidas, uno. Y dos, un mensaje de vida o muerte, que usted lo ande en la mano, ¿a quién se lo va a regalar? ¿Va a seguir dejando que se muera la gente a su alrededor? En Lucas capítulo 15, versículo 10, dice esto la palabra de Dios. Lucas capítulo 15 narra estas parábolas tan hermosas, la oveja perdida, la moneda perdida. Y cuando termina la parábola de la moneda perdida, dice la Biblia, así os digo que hay, ¿qué hay? Gozo. ¿A dónde? ¿Y dónde están los ángeles? En el cielo. Y dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Escúcheme esto. Si hay un festín tan grande en el cielo por un pecador que reconoce que no puede solo, y cuando entiende que no puede solo, corre a Dios en busca de ayuda, ¿no cree que usted y yo deberíamos de ser gente que anda anunciando ese evangelio para que más personas se conviertan y en el cielo hay un festín que nunca para? Y nosotros seguir llenos de fiesta y alegría aquí al ver pecadores convertidos, gente que no reconoce y acepta a Dios entregándose a Él y dándole su vida. ¿No creen que debería ser esta nuestra misión de vida? Hay un mensaje de vida o muerte en nosotros. Miren el versículo 10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo leo este versículo y digo, gloria a Dios. Gloria a ese Dios de amor que no se dio por vencido por Nínive, que tuvo que hacer hasta lo inimaginable con su siervito Jonás con tal de que Nínive escuchara. No se rindió nunca. Dios podría haber dicho, ya estuvo, ya no soporto a esta gente, es por demás, estos ninivitas, les cae el juicio ahora. Podría haberlo hecho, pero continuó y continuó y continuó hasta llegar a verlos exactamente en la condición que tenía que ser, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es condenar a nadie. Eso leímos en la Biblia el miércoles o la semana pasada. Dice, el deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Eso es todo de lo que se trata el Evangelio, eso es todo lo que se trata la iglesia. Nuestro deseo, nuestro mayor deseo, mi mayor deseo en la iglesia es que nuestros corazones sean tan impactados, nosotros, que seamos tan impactados por Jesús y por su Evangelio como lo fue Jonás, al punto que estemos obligados a ir por toda nuestra ciudad, por toda nuestra colonia, por toda nuestra familia, recordándoles que en esta cuestión de vida o muerte, ellos tienen la opción de escoger la vida, que no tienen que vivir en condenación y en muerte, que Dios nos tiene la vida. Hermanos queridos, Jonás es una super historia, es un hombre increíble y una historia extraordinaria. Pero nuestra vida sigue aquí. Nosotros seguimos siendo los Jonás de esta tierra. Nosotros tenemos en nuestras manos la vida o la muerte al compartirla. Nosotros no determinamos quién se salva y quién muere. Pero nosotros tenemos el mensaje salvador. El mensaje salvavidas para aquel que se lanza al agua y no tiene ninguna opción. En el Nuevo Testamento, y con eso termino. En el Nuevo Testamento la Biblia narra una historia de un hombre. Era un hombre leproso. Estaba enfermo de lepra y la lepra era una enfermedad mortal. El que tenía lepra había. No tenían opción, no había médico, no había cura. A los leprosos, y como era contagioso, los sacaban de la ciudad y los metían en un lugar apartado totalmente que se llamaban leprosarios y los dejaban ahí para dejarlos morir. De repente iban y les tiraban comida de lejos Nadie se acercaba a ellos, estaban fuera de todo. Alguien se enfermaba de lepra y ya estaba muerto. Y la Biblia narra una historia muy especial. Y acompáñenme rápidamente, solo leerlo. Dice el versículo 40. Vino a él un leproso, hablando de Jesús, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Versículo 42. Así que el que hubo hablado, al instante, la lepra, ¿qué? Se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, está hablando ahora Jesús, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, esto es lo que Jesús le dijo al hombre: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para tu testimonio a ellos. Esta es la orden de Jesús. Jesús le dice: bien, estás sano. Qué lindo quedaste, muchacho. Qué color de piel más lindo tenías escondido detrás de toda esa capa de la lepra. Dice: ahora ve al sacerdote, porque eso era lo que la ley mandaba. Fueran al sacerdote, mostraran que estaban limpios, los probaran que estaban limpios, y después de eso ellos tenían que dar una ofrenda y luego los mandaban de regreso a la ciudad a ser un normal ya. Pero Jesús le dice: no le digas a nadie. A nadie me le vayas a contar lo que acaba de pasar. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal si usted es un leproso? Y viene un día caminando por ahí y se encuentra con Jesús. Y en el instante, la enfermedad que tenía sobre su cuerpo es sanada por completo. Y cuando ya está listo para irse, Jesús le dice: venga, una cosa. A nadie le cuentes. Nada, a nadie. ¿Cuántos de ustedes creen que serían obedientes? ¿Cuántos creen que serían obedientes? Y van a cumplir que no le cuentan a nadie. ¿O cuántos de ustedes lo primero que harían en el momento en que reciben eso es que agarran el teléfono y empiezan a whatsappear a todo el mundo? No me vas a creer. Mírame qué chelito estoy otra vez. Eso no siendo escandaloso. Pero en el peor de los casos, yo creo que salgo corriendo a gritar cosas. Cuando he tenido alguna cosa de Dios y una respuesta, algo extraordinario pasa, cuando algo bueno le pasa, cuando tiene una buena noticia. Un hermano me llamó hace 3 semanas, 4 semanas, y me marca, y entonces le contesto y le digo: ¿qué pasó? Y me dice: necesito decirte algo. Y le digo: ¿qué? Y cuando comienzo a escucharle, está llorando. Y cuando lo empiezo a oír llorar, yo me pongo a llorar también. Porque yo dije: ¿qué le habrá pasado? ¿Qué pasó? Y me dice: y yo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te vas a morir? Y yo: por favor, decime, hombre. Me estás haciendo llorar. Y me dice: por lo que he pedido por los últimos 5 años, Dios me lo resolvió. Me dice: yo no tengo dinero para hacer esto. Y alguien me llamó y le dijo: ¿cuánto dinero necesitas para hacer todas estas cosas? Casi 10 mil dólares. Yo te lo doy. Vea que había razón para llorar. Ah, pues sí. Dice: 10 mil dólares. O lo que sea necesario. Llora de emoción. Digo: ¿cómo se lo calla? Y miren lo que le pasa a este hombre. Versículo 45. Pero oído él, ¿qué dice? Comenzó a publicarlo, agarró el Facebook. Queridos amigos, quiero compartirles el Instagram. Dice, comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, porque imagínense qué bulla hizo que toda la ciudad se había enterado. Quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué? Ese hombre no se podía callar la gran noticia. Entonces, bendito Dios, ninguno de ustedes ha tenido lepra. Pero nosotros hemos sido librados de una lepra peor. La lepra de nosotros se llamaba pecado, y el pecado produce muerte. Así es que nosotros teníamos una condenación a muerte. Cuando usted caminaba por la calle, lo que se veía caminar en la calle era un hombre condenado a la muerte. Pena de muerte había sobre nosotros. Pero un día Dios quiso que Cristo viniera a esta tierra, entregara su vida. Y aunque a usted le suene tan repetido, porque ya lo escuchó mil veces, Jesús se colgó en la cruz pensando, quiero salvarlos a ellos. Vengo por él específicamente, solo voy por ella a la cruz. Se colgó ahí por nosotros, nos salvó y después dijo, es muy fácil que te agarres de esto, que tomes este sacrificio, solo créelo. Y lo tomamos y entonces hemos recibido un regalo millones de veces, inimaginable con lo que este hombre le pasó, porque al final el hombre leproso se tuvo que haber muerto. Ese regalo tenía fecha de caducidad. Pero el regalo que Dios nos da a nosotros a través de Cristo es eterno. ¿Entienden el gran regalo que tenemos? Es un regalo eterno. Nos da la vida eterna. ¿Cómo es posible que estemos callados y no estemos corriendo por las calles diciéndole a cada persona que conocemos, Dios me salvó, Él me dio una nueva vida y Él quiere hacerlo contigo hoy? Ya entendí que yo solo no me podía salvar, ya entendí que yo solo no podía alcanzar la vida, así es que me rendí a Él y Él me salvó. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahora? Vaya y cuente lo que Cristo ha hecho por usted. No vaya a pelear por religión, no vaya a pelear porque la gente se venga, hazte de nosotros, deja eso y ven conmigo. No, peleemos para que Cristo sea reconocido y que la gente tenga vida en Él. Compartamos a Cristo, compartamos la Escritura. Esa es la vida en nosotros. Jesús se paró ante los fariseos y les dijo, ustedes leen la Biblia porque creen que ahí van a encontrar la salvación. Pero la Biblia lo que habla es de mí. O sea, ¿quieren salvación? Vengan a mí. ¿Les parece que oremos esta mañana? ¿Tiene usted algo de gratitud para Dios hoy? Para poderle decir hoy, gracias, Señor. Señor, gracias por salvarnos.